En redes y plataformas arroba CBC Radio Pleca Online. Suscríbete a la lista en YouTube. Búscanos CBC Radio Pleca Online. El día del estreno de nuestra programación la retransmitimos por las próximas 24 horas. El resto de la semana, música. Domingos y parte del lunes, transmisiones de CBC Radio en diferido, también en vivo, desde las 8:30 en adelante.